Y que seguramente nos va a contar cómo fue su historia deportiva para llegar hoy a la Unión de Formosa. Franco Prelazzi, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿En Córdoba, en Formosa, por dónde anda? Ahora estoy en San Francisco, recién me engancharon terminando de hacer unos pagos en el banco, que bueno, no son... Si querés te pasamos un número de cuenta también, ¿no? Todo perfecto. Para irme sin dejar deuda. Bien, bien. ¿Cuándo estás viajando para Formosa para allá instalarte? Y nosotros, voy a estar viajando el 1 de enero, que nosotros nos reincorporamos el 2 de enero a la tarde, así ya llego allá y organizo las cosas con tiempo. ¿Cómo te llega esta posibilidad de incorporarte a la Unión, de ir a hacer una prueba? ¿Qué era lo que estabas haciendo? Contale un poquito a la gente dónde había jugado las últimas temporadas tras tu paso por el Torneo Nacional de Ascenso aquí en la Argentina. Y yo me fui en el 2000, cuando tenía 21 años apenas cumplidos. Estuve 13 años en Italia. En la última temporada había firmado con un equipo que cuando fui allá... para jugar la Lega Due, que dicen ya, la Plata. Y cuando llegué allá no se inscribieron porque no consiguieron el dinero para inscribirse. Y bueno, me quedé allá entrenando, aprovechando algunos compañeros que tenía. Los iba a molestar a su casa y entrenaba con los equipos allá. Y ya me había vuelto a casa para, aunque sea, pasar la fiesta, estar un poco acá. Y me salió la oportunidad de ir a Formosa. Ellos me pidieron que si podía entrenar una semana con ellos para ver en qué condiciones estaba, como si les podía llegar a servir como para lo que estaban buscando, y por suerte se pudo llegar a un arreglo, y la verdad que estoy muy contento porque tenía ganas de volver a Argentina y tenía ganas de jugar liga, que yo la verdad que nunca jugué, siempre cuando me fui de chico, pero había jugado 2 años de TNA, y para mí es como que siempre había sido una cuenta pendiente. Fabi, te escucha Franco Prelazzi. Franco, un gusto. Y para que la gente sepa, ¿cómo juega Franco Prelazzi? A mí me gusta, soy un jugador de equipo, me juego un jugador que no sé cómo decirte. No, voy siempre 100%, no me guardo nada. Eso creo que es mi principal característica. Soy bastante dinámico para mi rol, me gusta correr mucho el campo, soy un jugador de esas características, más de movimiento. ¿Y qué conoces de la Liga Nacional? ¿La seguías? ¿Estás informado? Sí, bastante, porque yo siempre seguí o las noticias o por ahí me ponía en internet a ver cuando había partidos televisados y los veía en directo desde allá, así que estoy bastante informado de lo que es, hablando también con algunos de los chicos de los que volvieron, y todos me dicen que es una liga muy muy difícil porque es muy física, se juega mucho en la semana y mucho contacto, entonces que es una liga de ese sentido bastante complicada, pero por eso es para mí un lindo desafío. ¿Y físicamente cómo te encontrás? Bastante bien, la verdad que bastante bien, obviamente no... Me va a costar un poco el inicio porque si bien estuve siempre entrenando y no paré, pero la competencia y el ritmo de partido es otra cosa. Pero estoy trabajando aparte de tratar de llegar al ritmo de los demás o en el menor tiempo posible. Claro. Yo tengo la última de mi parte y lo dejo a Mati. ¿Conocías algo de Formosa? No, la verdad es que solo por haber leído algo así, pero conocía muy poco, pero por lo que vi allá, parece una ciudad muy tranquila, lindo para estar, la gente me pareció muy amable, muy servicial, y eso pienso que es una... Mati. ¿Lo perdimos a Franco? ¿Franco? Bueno, se nos cortó... ¿Hola? Hola, ¿está Franco ahí? Estoy. Ah, bien. Creí que se había cortado. Se había cortado un poquito. Que, a ver, tirame lo último que estaba diciendo para que puedas redondear la frase. Ah, te decía que me hablaban de la ciudad. Yo, bueno, conocía poco, solo lo que había leído. Claro. Y estuve hace una semana y me pareció una ciudad muy tranquila para vivir. Hablé con bastante gente por la calle. Me parece que es gente muy acogedora, servicial. Y bueno, eso ya es... es una buena cosa. Franco, que sea con éxito tu debut en la Liga Nacional. Bueno, la verdad que, bueno, ojalá, muchas gracias por tu deseo. Bueno, que estén bien. Saludo a Pirincho y a los pibes de San Isidro. Sí, la verdad que bueno. Habitualmente vamos a hacer algún partido del TNA con ellos. Sí, yo quería aprovechar también para saludarlos a los chicos de San Isidro y a Daniel Beltrán y a todo el cuerpo técnico, porque estuve entrenando con ellos también un poco y me ayudaron a estar en mejor condición, de aprender. Bueno, espero que también para ellos sea un gran año. Franco, un abrazo grande. Gracias por participar de Contra Uno Radio. Chau. Hablamos con Franco Prelassi, el nuevo jugador de la Unión de Formosa. Hablamos con Luquita Vildosa, hablamos con Hernán Laginestra. Seguramente la semana que viene traerá novedades. Y este fin de semana también tendrá novedades en cuanto a recambio de jugadores en la Liga Nacional. Galle, una en punto. Señor, una